Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Cinco de la tarde en punto, estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, a través del 107.5 en los aires de Radio Voz de la Mujer para todo el Gran Concepción, y en transmisión simultánea con el 107.5 en la frecuencia de Radio Villa Francia en la comuna de Estación Central en la región metropolitana. Es un día bastante caluroso en Concepción, nos pasó la cuenta subir el cerro, pero estamos aquí listos y dispuestos para comenzar una nueva emisión de su programa como cada día viernes. Les recuerdo las instancias que tiene para participar con este programa, para comunicarse con nosotros, es escribir a través de las redes sociales con el hashtag Cerro a la Izquierda, mandarnos un mensaje o escribir en nuestro muro de nuestra fanpage en Facebook, que se llama Cerro a la Izquierda también, o llamar al 041-252-2151. Como dije, un día caluroso, como pocos de hecho, pero estamos acá junto a un invitado a hablar un tema interesantísimo, pero antes no puedo dejar de presentar a mi compañero de micrófonos que está aquí, como cada día viernes, listo y dispuesto frente al cañón. ¿Cómo está, Gamaliel? Acalorado solamente, Jano. Acá también muy contento, muy feliz de estar nuevamente, como cada viernes, junto a todos nuestros vecinos y vecinas, a todos nuestros radioescuchas de este, su habitual programa de todos los viernes, Cerro a la Izquierda. ¿Quién más nos acompaña, güey? ¿De qué vamos a hablar en este capítulo? Vamos a tratar un tema que es particular de la región de Biobío, pero en sus lógicas no es tan solo de la región de Biobío, sino que se corresponde más o menos a una lógica de daño medioambiental por parte del gran empresariado de este país. Nos estamos refiriendo al proyecto Octopus y cómo este está generando estrategias para poder surgir y para poder instalarse definitivamente en los territorios de la región de Biobío. Para eso hemos invitado a los estudios de la radio a Rodrigo Dresner, quien es participante del movimiento Bulnes Intermoeléctricas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Gamaliel. ¿Y tú? Bien, bien, acá acalorado. ¿Tú también, supongo? Sí, todo difícil la subida al cerro. Pues bien, habiendo presentado ya a nuestro invitado del día de hoy, partimos con un tema. Yo creo que es momento de que nos vayamos con un tema. Antes de ir a la música, recordarle las instancias para comunicarse con nosotros y participar de la conversación. Repito, con el hashtag Cerro a la Izquierda, todo junto, en Twitter o Facebook, o llamar al 041-222-2151. Ya, pues entonces vamos a partir con la música. Hoy día, el último día del verano, supuestamente, aunque este se niega a irse, al parecer, quiere quedarse más rato este año. Vamos a partir con un tema que a mí me gusta harto, que igual es bien veraniego en la música, porque es una banda brasileña, así tiene como esa... ese son brasileño así bien alegre, pero que la letra es muy buena. Es una persona que sufre por no poder comprar. Y cómo lo pasa mal al ver que otras personas tienen cosas que él no puede tener. Entonces escuchamos a los Paralamas do Sucesso con Coche Viejo y a la vuelta empezamos con el programa propiamente tal. Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Coche viejo, porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer. Arrastro zapatos rotos, arrastro esta inmensa cruz. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Paralamas du suceso, o simplemente Paralamas cantaba Coche Viejo, dando inicio a esta misión de Cerro a la Izquierda. Gama. Pues bien, Jano, es momento de que nos adentremos de lleno en lo que es el tema que nos convoca en esta emisión de Cerro a la Izquierda. Contarle a todas las personas que nos están escuchando en este instante, así como a las personas que nos van a escuchar en el futuro. A la gente que está escuchando el podcast, que de hecho lo está escuchando ahora, en este momento, pero no, muy enredado. Salgamos de ahí mejor. No, si en algún momento alguna persona lo escuchará. Sí. Ya, pero volviendo a lo que nos convoca. Tenemos que conversar acerca de un proyecto que ha estado bastante sonante, ha estado bastante presente en la agenda de los medios populares de la región de Biobío. Y bueno, como uno de los fuertes, pienso yo, de este programa es tratar de la actualidad noticiosa desde las regiones, es que hemos decidido conversar del proyecto Octopus. Un poco para partir esta entrevista, Rodrigo, ¿podría explicarnos a las personas de Santiago, a las personas de Concepción, que tampoco están muy informadas, en qué consiste el proyecto Octopus? Bueno, el proyecto Octopus es un megaproyecto energético que consiste básicamente en un terminal de regasificación que se pretende instalar en la playa de Lirquén y la mayor termoeléctrica a gas que se pretende instalar en Bulnes. Eso sería, resumidas cuentas, más o menos, Estamos viendo, nosotros estamos peleando porque vemos que en la costa va a afectar la pesca, el turismo y la gastronomía por sus impactos ambientales, sociales y culturales que tiene. Y en el caso de Bulnes estamos viendo que se pretende instalar en el corazón agrícola de Bulnes, entonces obviamente ahí también va a afectar la agricultura y toda una tradición familiar ligada a la tierra que hay ahí en ese sector, que es el sector Los Tilos. Esta planta no es una planta más, no es una central más, sino es la, se trata de la central a ciclo combinado de gas natural licuado más grande del país y creo que, si no me equivoco, más grande de Latinoamérica. No sé si de Latinoamérica, pero ya me por estaba la carrileando. Puede ser, es que no tengo la cifra de Latinoamérica, pero como se sabe que esta es una primera central y ellos venían con la intención de la segunda, igual se va a transformar en un complejo por lo menos del gas, de gas bastante grande. O sea, ya con la primera central es la mayor de Chile, con las dos centrales, y como veíamos en el programa anterior que estuve acá, las posibles centrales más probablemente se transformen en el mayor complejo termoeléctrico a gas, tal vez. Si no, analizamos el nombre ya nos da la idea de lo siniestro que puede ser esta central, porque no solamente se trata de afectar los territorios de Penco, que está en la costa, y de Bulnes, que se encuentra en el secano interior, de la región de Biobío, que es una zona netamente agrícola, netamente rural, sino se trata de una red de instalaciones que se va a adentrar en el territorio de la región de Biobío, que va a poseer impactos pero de una magnitud insospechada en los diferentes territorios. Esta va a ser una central que se va a instalar, que va a tener instalaciones en diferentes comunas como, ¿cuáles podrías nombrar, Rodrigo? Las que se pudieran instalar después. Las comunas que están siendo ser afectadas por el proyecto Octopus. Claro, la coordinadora intercomunal la componen las comunas de Penco, Tomé, Talcahuano y Bulnes. Sin embargo, supongamos el proyecto de Bulnes consta de una subestación y un tendido eléctrico que igual está en Pemuco. Entonces también esa comuna estaría afectada. Y bueno, la afectación, supongamos, de la playa La Cata, donde hay pesca. Esto ahí es en Lirquén. En Lirquén, claro. Ya. Eso ahí van pescadores de todo el borde costero en el fondo, entonces tal vez podríamos incluir más gente que se podría haber afectado. ¿Podríamos repasar en detallado cuáles van a ser los posibles daños que esto va a causar a cada territorio? Yo creo que podríamos partir por la comuna de la cual tú estás luchando en este momento, que es Bulnes. ¿Cuáles serían los más graves daños que sufriría Bulnes en caso de instalarse esta central a ciclo combinado de gas natural licuado? O sea, uno de los primeros daños es que la gente común y corriente, entendiendo que vive de todo tipo de personas, es el tema de la calidad de vida y la cultura. O sea, eso para ellos es demasiado importante, no tiene un valor, no tiene mitigación ni compensación de cierta forma para esta gente que muchas veces ve la cosa solo por el dinero. Ese es un primer impacto, en el fondo, que es cambiarle la tranquilidad que hoy en día estamos hablando de un sector en donde hay caminos de tierra, donde la gente vive muy tranquila, y obviamente un proyecto industrial de esta magnitud va a impactar eso. Ahora, obviamente las termoeléctricas asociadas al rubro que se practica ahí principalmente van a afectar lo que sería el tema de la contaminación. Obviamente las emisiones afectan la agricultura, afectan la salud de las personas, afectan la salud de los animales. Hay que recalcar que hay mucha ganadería importante también ahí. Y por otro lado está el tema del agua, que bueno, supuestamente ahora lo mitigaron, señalando que ahora van a ocupar 3 litros de agua. Sin embargo, sabemos que ellos están pidiendo 150 litros por segundo, y como sabemos que tienen intención de instalar otra central, probablemente la segunda central la instalarían tal vez con el sistema de agua. Sabemos que una vez que se instala una central, ya el cambio de uso de suelo, la instalación, la presión ya es demasiado fuerte. O sea, hoy en día vemos a Coronel hoy en día la Bocamina 2, que la habían cerrado, hoy en día vuelve a operar con la complicidad de la autoridad. Entonces sabemos lo difícil que es sacarla una vez que están instaladas. Me gustaría detenerme en el tema del agua, porque actualmente nos encontramos en medio de una sequía más o menos importante dentro de lo que es la región de Biobío. Una sequía que ha tenido impacto súper importante y súper nefasto en todo lo que es la agricultura campesina. ¿De qué forma entonces el tema del agua va a ser consumido por esta central? Bueno, ellos cambiaron de sistema. Primero iban a ocupar agua, como ocupan las termoeléctricas, las centrales simples iban a ocupar agua. Sin embargo, ahora van a ocupar un sistema de aerocondensadores que ellos enfriarían con aire. Ahora también obviamente están las sospechas de cómo van a enfriar con aire, que van a enfriar a 25 grados, siendo que en Bulnes ha habido las temperaturas más extremas del país en cuanto a calor. Entonces, ahí hay algunas dudas que se le han hecho a ese sistema, supuestamente muy novedoso. Y por otro lado, bueno, está el tema de que ellos piden 150 litros por segundo de derechos por agua, que son de las napas subterráneas. Entonces, al afectar las napas subterráneas, también muchas veces se ve afectado los predios aledaños o el resto de los predios. En el fondo afecta notablemente a la agricultura, y por otro lado también los desechos que ellos tiran, también ellos los van a tirar al río que pasa por ahí cerca. Entonces, esa agua también cuando está de vuelta y queda sin posibilidad de ocuparse para el riego, entonces también ninguna posibilidad en ese sentido. O sea, pero es que esto ya es el colmo de la... Sinceramente, ellos van a acaparar un montón de derechos de agua de una zona que ya está a medio secar, que está sufriendo una de las sequías más dramáticas de los últimos años. Y más encima van a botar sus desechos a los ríos de la zona. Ríos que, curso más abajo, también son ocupados por diversas comunidades para sus riegos, para poder sembrar cosas de subsistencia siquiera. Podríamos detenernos también en el tema del impacto en la agricultura, porque sabemos que Bulnes es una comuna netamente agrícola. No sé si podrías contarle a las personas cuál es más o menos el tipo de economía campesina que llevan allá en Bulnes. Bueno, allá hay de todo, o sea, como tú señalas, hay agricultura familiar campesina, como también hay agroindustria. Entonces hay productos de exportación, hay queserías, hay lecherías, la característica que tiene ese sector en específico es que contiene los suelos clase A, como se clasifican los suelos, según su posibilidad en el fondo en torno a la agricultura, y estos son los suelos más sobrevaluados a nivel mundial hoy en día, entendiendo que el tema de la agricultura hoy tiene una importancia mundial por el cambio climático, por la escasez de alimentos que va a haber a futuro, y en el fondo el impacto va a ser total, porque se va a afectar donde están de los mejores suelos de Chile, que tenemos alrededor de como un 1% en el país de la superficie. Y en el fondo el proyecto, ya sea inmobiliario o industrial, en el fondo es malgastar el uso de esos suelos, que hoy en día, claro, cualquier proyecto por usarlo, por no darle el uso a la agricultura, yo creo que ya de esa forma ya se está malgastando. En este caso en específico es el peor, porque hoy en día se va a instalar una industria y más encima va a contaminar, entonces va a afectar obviamente todos los suelos. Entonces es realmente nefasto el impacto que va a tener específicamente en la localidad que escogieron. O sea, fue sumamente prepotente de su parte, porque ellos lo vieron por su conveniencia, porque por ahí pasa el gasoducto, porque están cerca de la subestación Charrúa. Y ahí se denota que en el fondo nunca pensaron en las personas, porque también hay comunidades cerca, población. Entonces ellos, pensándolo un poco más racionalmente, podrían haber escogido un sector forestal, supongamos, por decirlo de alguna forma, y que hay en Bulnes. Sin embargo, eligieron precisamente el peor lugar. O sea, el peor lugar para las personas. Claro, para las personas, para ellos no. El lugar que más rentabilidades le generaba. Un poco ya para ir cerrando este bloque, me gustaría dejar introducida una pregunta con respecto a cómo se verán afectados, porque esto no solamente se trata de los daños presentes que estamos viendo en la comuna de Bulnes o en el mediano plazo, sino los daños a futuro que se van a ver, porque seguramente habrán muchos agricultores que desearán exportar sus productos a otros mercados, darle un poco de mayor valor agregado a sus productos. Entonces, preguntarte si es que estas personas que desean exportar sus productos no se verían afectadas con la instalación de esta termoeléctrica. Bueno, yo creo que ahí igual es un problema grave, porque efectivamente se exporta mucho producto. Bueno, en general Chile es reconocido como potencia agroexportadora de todo tipo de frutas por su variedad de clima y en el fondo por su calidad del suelo y de clima que tiene el sector. Ahí se puede plantar de todo también. Entonces, de hecho, creo que es conocida como el Valle del Sol esa zona. Eso es Quillón, un poquito más abajo. Creo que nuestro compañero Nelson sabe sí, enojar un poco. Pero ahí está, son como dos ciudades, amigas y rivales. Ya, pero bueno, volvamos a la pelea grande que nos interesa, que es la lucha contra este pulpo maligno que es el proyecto Octopus. Me gustaría preguntarte también sobre el tema de cómo, si bien estábamos hablando de cómo se van a ver afectados los exportadores agrícolas, que se genera empleo en la zona a través de todo eso, cómo también a futuro ellos no van a poder seguir exportando, no van a poder seguir darle siquiera un valor agregado a sus productos. Esto también va muy de la mano con la forma prepotente en la que llegaron estos señores de Octopus a la zona, que ahora tiene otro nombre, ¿cierto? Sí, ahora se llaman Bio Bio Genera. Bio Bio Genera. Pero en lo formal siguen llamándose Octopus, o sea, ellos cambiaron como de imagen así comunicacionalmente, pero en lo formal, en el caso, supongamos, del el proyecto El Terminal, lo sigue presentando Octopus LNG, Sociedad por Acciones, creo que se llama. Claro, es una jugada comunicacional, porque el nombre era bien malo, no era muy motivante para la gente, me imagino, así como que escuchen que se va a instalar un proyecto Octopus. No es un nombre como que se asocia a algo bueno por ningún motivo. ¿Podrías contarle cómo se realizó el concurso para colocarle el nombre a la planta de Bulnes? Bueno, esa ha sido una de las tantas jugarretas que nos ha hecho la empresa, y fue en la escuela de Los Tilos en que se hizo un concurso. Un concurso en una escuela en que no se preguntó la directora, no se le preguntó al apoderado. Eran niños de educación básica, y al niño que le ponía el nombre a la termoeléctrica le daban un computador, así como otro a la escuela. Y bueno, coincidente y paradójicamente se eligió Central El Campesino, que entendemos que lo que menos va a haber en la zona una vez que se instale van a ser campesinos. Tal vez que como memorial para el recuerdo el nombre. ¿Podrías contarnos cuáles han sido las otras jugarretas que ellos han hecho en el territorio de Bulnes? Porque todos sabemos que una de las principales activos o una de las principales planes y proyectos del poder es dividir y confrontar a las comunidades para que entre ellos mismos se ataquen, cuando en realidad el enemigo es otro. Claro, el primer tipo de contaminación que hacen las empresas, incluso antes de instalarse, es la contaminación social. O sea, dividen a las comunidades efectivamente, empieza a correr este famoso billete y en el fondo empiezan a dividir y enfrentar a la gente y desviar el real enemigo. Y bueno, dentro de esas jugarretas tenemos el caso de cómo compraron el terreno, que el terreno lo compraron sobrevaluado y lo compraron diciendo que era para árboles frutales. También es el día que empezaron a hacer las prospecciones del agua, llegaron en la noche con la maquinaria, entonces obviamente llamó la atención que vinieran en la noche como escondida. Y, como ladrones. Claro, como ladrones, como que estuvieran haciendo algo malo. Y en el fondo, bajo ese prejuicio, obviamente nada, confianza, esta empresa. Ahora, todo esto lo que yo estoy señalando ha sido algo que incluso ha admitido de cara a la comunidad los titulares del proyecto. O sea, no es algo que sea mero rumor, sino que ellos mismos lo han admitido. Imagínate el nivel de descaro que tienen este tipo de empresarios. Bueno, es algo ya lo cual lamentablemente nos estamos acostumbrando en este país. Así parece. El nivel de descaro que exhiben las empresas a la hora de invadir nuestros territorios. Entonces vamos a escuchar una canción y a la vuelta seguimos conversando con Rodrigo. Sí, Rodrigo Dresner, de Bulnes Intermoeléctrica. Sí, vocero del movimiento Bulnes Intermoeléctrica, que está ahí dando la pelea contra el proyecto Octopus. Volvemos al tiro. Madre tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. La flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo. Con su vestido de está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera. Si la vecina le cuida el chaval, mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, me dice, y yo le digo. Te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo. Vestido del azul del mar, azul del mar, por el azul. Es madre soltera. Madre tierra es madre soltera. Entonces cantaba Jorge Drexler cuando son las 17 horas con 33 minutos, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo el Gran Concepción a través del 107.3 FM, Radio Voz de la Mujer, y en transmisión simultánea con el 107.5 FM en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, a través de los aires de Radio Villa Francia. Recordamos las instancias para participar: llamar por teléfono al 041-252-2151. Tenemos nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro La Izquierda, o escribir en Twitter utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda. Como Y le mandamos saludos en alta a Pablo Benavides, que nos vuelve a escribir y nos dice, asumo que nos escucha desde Santiago, no lo sé la verdad, pero dice, no tenía idea del proyecto Octopus. Gracias a Cerro La Izquierda por informar. Yo creo que... Espérate, tenía el micrófono apagado, ahora sí repito. Ah, bien. No creas, Jano, que sea de solamente por no saber sea de Santiago, si hay mucha gente, en la región que está desinformada por el cerco comunicacional que las empresas hacen para protegerse de la reacción del pueblo, que se defiende en contra de los efectos de un proyecto tan nefasto como el proyecto Octopus. No, si yo asumo que es de Santiago porque nos escucha a través de la radio Villa Francia. Ah, no, bueno. Porque no supiera de Octopus. Pero bueno, saludos para él. Así es. Bueno, como dices tú, hay mucha gente que no tiene idea del proyecto Octopus aquí en Concepción y fuera de la región del Biobío, con mayor razón todavía. Pues no es como hablábamos la temporada pasada, en que Rodrigo nos acompañó, que el impacto medioambiental y el impacto social que produce este proyecto debería estar a la altura de, en cuanto a demanda ciudadana, de lo que pasó con Hidroaysén, en que causó un rechazo a nivel nacional la instalación de una hidroeléctrica en la Patagonia, que no estoy diciendo que no sea grave, era muy grave, pero teníamos gente protestando principalmente porque estaba afectando un lugar de veraneo, un paisaje muy lindo por lo demás, al que hay que tener hartas monedas para viajar, parece, de los que no son de la región. Así es. Pero en este caso estamos hablando de un impacto social tremendo en comunidades muy densamente pobladas. Quizá el proyecto energético que va a afectar a la mayor cantidad de gente concentrada en un territorio, estamos hablando, si sumamos todas las comunas, de cuánto, unas 600.000 personas, más o menos, quizá un poco más. Hay que considerar de que la región de Biobío tiene como 3 millones de habitantes. Entonces, tienes que prorratear cuál es la cifra de personas que se van a ver afectadas, no solamente en el territorio de Bulnes, sino en las comunas circundantes, las comunas aledañas, porque es súper ridículo pensar que la contaminación se va a quedar solamente en la comuna de Bulnes. Sí, pues el aire no reconoce límites comunales ni regionales. La contaminación, al igual que el capital, no reconoce fronteras ni banderas. Pero sí, pues, la idea es seguir informando el tema para que más gente vaya conociéndolo y que se termine transformando, como, ¿por qué no?, en lo que pasó con Hidroaysén, en una demanda que cause rechazo a nivel nacional. Así es. O por lo menos esa va a ser nuestra pelea, aunque sea lograr primero lo regional y luego lo nacional. Aclara a Pablo Benavides, que es de Osorno. Ay. Saludos para todo Osorno. Hoy estuve de vacaciones ahí. ¿Sí? Estuve visitando a mi familia. Estuve ahí en Rahue Alto. Ah, ya no conozco esos lares, así que no me hago bonito, la idea. Muy bonito Osorno. Ya, volvamos a lo nuestro. A lo que nos convoca, compañeros. Tenemos que conversar acerca de la actualidad de este conflicto, porque si bien la empresa se ha movido y se ha movido bastante arteramente en contra de las personas que se ven afectadas, las personas, los ciudadanos de Bulnes también se han organizado, también se han movido, y ha sido una constante, yo creo, que en este movimiento, la cantidad de movimiento que ha generado de rechazo en contra de este proyecto. Tú nos hablabas de que ya han habido dos marchas en febrero, creo, en contra de este proyecto. Cuéntanos cómo se gestó aquella movilización. Bueno, como había señalado, hay varias comunas que son las afectadas, entonces nosotros, Talcahuano, Tomé, Penco y Bulnes, nos articulamos la coordinadora intercomunal. Y a partir de ahí gestamos estas manifestaciones que intentaba marcar un hito y una presión en las autoridades, en este caso en el Servicio de Evaluación Ambiental, al presentar nosotros nuestras observaciones ciudadanas. En ambas ocasiones, fueron dos marchas en que culminaron en el Servicio de Evaluación Ambiental, donde se entregaron las observaciones. Obviamente previo a todo un proceso de recopilamiento de observaciones, de un trabajo en los territorios importante, y son dos marchas porque una de las ilegalidades en que ha caído el proyecto es que presenta fraccionado el proyecto, entonces son dos estudios de impacto ambiental, entonces tuvimos que presentar para ambas ocasiones. Y bueno, para hacer febrero, Concepción, entendiendo la población flotante que tiene, fueron bastante potentes las manifestaciones. Llamó la atención obviamente en febrero una marcha, que es una época prácticamente muerta. Pero obviamente la empresa jugó con esos plazos y obviamente hizo que los plazos calzaran para que en febrero nosotros tuviéramos que movilizarnos, y sin embargo lo hicimos, y creo que lo hicimos de buena manera. Esperamos ahora que llegaron los estudiantes, llegó toda la gente, que se sume a las manifestaciones que vamos a hacer en lo que queda del año. Tienes que tratar de mantenernos informados para aquí nosotros difundir por este medio de comunicación. Como dices tú, ahora que van a empezar las clases, va a haber más gente, entre comillas, que podría salir, pues, si logramos motivar. Un poco volviendo a lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cómo han sido las evaluaciones que ha tenido este proyecto? Bueno, un poco para de contexto, yo creo que todos sabemos que el sistema de impacto ambiental en Chile deja bastante que desear. Es bastante al menos complaciente con respecto al sector empresarial. Yo creo que en muy pocas partes del mundo decente en realidad, se permite de que la propia empresa sea la que realice su estudio de impacto ambiental y sea ella misma quien lo presente. Espera, es un paréntesis. Equivalente a dejar a un gato cuidando la carnicería. Un paréntesis. Bueno, aparte de que en Chile son expertos en dejar gatos cuidando la carnicería, ¿qué es lo que es el mundo decente? mundos, o parte del mundo decente, me refiero a aquellos lugares en donde la correlación de fuerzas está un poco más inclinada en favor de los intereses de las personas que habitan en sus territorios. ¿Y eso pasa en alguna parte? En algunas partes hay más regulación. Hay más en los países social. Que tienen externalizado a países del tercer mundo sus cargas, Así es. Su explotación y su daño ecológico. Sí, me estoy refiriendo a esos países. Era para dejarlo claro. Ya. Bueno, ahora que he quedado en evidencia, podríamos volver a este tema. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el ir y venir de evaluaciones de este proyecto tan nefasto como Octopus en el sistema de evaluación de impacto ambiental de Chile? Bueno, como te señalaba, nosotros presentamos las observaciones y presentamos alrededor de 1000 observaciones por... estudio alrededor y hace poco el servicio de evaluación ambiental a las autoridades, bueno, cuando fue el día en que se votó Bocamina nuevamente, ese mismo día se le dio un margen menor de tiempo, pero para exponer los avances que habían en cuanto al estudio de impacto ambiental. Y ahí en el fondo la interpretación que hizo el servicio de evaluación ambiental con respecto a nuestras observaciones es que eran muy fundadas técnicamente, estamos hablando del caso del terminal, expusieron solo sobre el terminal, que eran muy fundadas técnicamente y que ellos decían que había una comunidad informada en el fondo detrás de este proyecto. Eso es importante destacarlo porque mucho se ha hablado de que la comunidad está desinformada, sin embargo la misma institucionalidad hoy en día está diciendo lo contrario. Y por otro lado, durante los procesos de evaluación ambiental, o sea, de participación ciudadana que vieron, hubieron dos casos en que la comunidad los cortó de lleno. Esto porque la empresa, tanto como en Bulnes como lo que ha sido en la costa, ha variado su discurso y ha ido adaptándose a medida que va viendo ciertas cosas. Y eso en base a que en ciertas ocasiones no pudo dar respuesta a las preguntas de la gente, porque la gente fue muy acuciosa en eso, informada, y dio al callo con las preguntas. Y en ese sentido hubo ocasiones como el Irquén o como en Talcahuano, en que se cortaron abruptamente las participaciones ciudadanas. Y ahí también otro aspecto que destaca el Servicio de Evaluación Ambiental es que los titulares no dieron información completa y de hecho entorpecieron esos procesos de participación. Entonces hoy en día el Servicio de Evaluación Ambiental nos está dando la razón con respecto a muchas cosas que habíamos planteado desde hace mucho tiempo y que obviamente los medios no se han difundido lo suficiente, porque los medios lo que se ha visto es el de la comunidad desinformada y el discurso incluso se nos ha mencionado como que hemos hecho campañas del terror con respecto a este proyecto, pero sin embargo, desde el plano técnico, que podemos tenerle su reparo y todo lo que sea, hoy en día se está, está legitimada nuestra crítica hacia ese proyecto. Ya. ¿Podríamos un poco hincarle el diente al tema de los daños que va a sufrir Penco con este proyecto? Porque bueno, como bien decíamos, el Octopus es como un pulpo cuya cabeza va a estar instalada en Bulnes, pero va a tener ramificaciones para varias partes de la región de Biobío. ¿Cuál es, en este caso, cuál sería el tentáculo que dañaría a Penco? Claro, yo igual diría que el terminal es la cabeza y las termoeléctricas son los tentáculos, porque dependiendo de que se instale el terminal tienen la posibilidad de sacar varios tentáculos ahí a lo largo de la región. Y bueno, en el caso del terminal, el proceso de regasificación requiere uso masivo de agua de mar. Y ese agua, bueno, de partida una crítica que se le hizo al estudio es que no se especificaba qué tipo de animales entraban o no por ese, por el ducto de succión. Eso no estaba claro. Se hablaba de fauna grande, pero no se especificaba si el fauna grande del tamaño de una ballena o un lobo marino, etc. Y bueno, eso obviamente también toma microorganismos. Sabemos lo importante que son los microorganismos en el mar, en el caso del plancton, supongamos que son microorganismos que son base de la cadena trófica del mar, entonces obviamente eso también va a afectar. Y el agua también vendría proceso de ionización, que es como un proceso de electrificación del agua, y entonces esa agua también volvería distinta y con temperatura cambiada, que eso también afectaría obviamente el mar. Sabemos que hay especies marinas que con un grado o dos grados que le cambian de temperatura emigran hacia otros sectores. Entonces, como es un sector en donde hay áreas de manejo, donde hay mucha pesca artesanal, obviamente va a tener un impacto. Un poco para contextualizar de que el impacto que puede tener el cambio de temperatura en el mar, en sectores costeros, hay que señalar de que si bien aquí, cuando hablamos de áreas de manejo, yo entiendo de que pueden haber áreas de cultivo, de choritos, de diversas especies marinas, y que acá es común, bueno, los que son de Santiago y que no tienen mar, a lo mejor les cuesta comprender esta situación, pero acá como estamos a orilla de mar, la gente, los pescadores, cultivan choritos en el mar. Claro, es como que fuera un cultivo de ganado, un cultivo terrestre, hacerlo en el mar es la forma en que en el fondo se produce. Y en cuanto a la bahía, es de los pocos lugares que va quedando de la pesca artesanal. Recordemos lo que ha hecho la pesca industrial en nuestra bahía, es cosa de Talcahuano. Entonces, es sumamente importante porque, o sea, ahí podemos llegar un poco más al penquista promedio en decirle que si se instala este proyecto, tal vez a futuro no pueda disfrutar de los alimentos del mar, que son tan saludables, que tanto nos gusta, o a un muy alto precio también. ¿Cómo? O los va a poder disfrutar, pero pagando un muy alto precio. Claro, o sea, con eso yo creo que igual tanto lo que es Lirquén como hacia el norte, que es Tomé, son los pocos lugares que va quedando pesca artesanal, entonces se van a ver directamente dañados, y eso obviamente va a ser nefasto para miles de familias que viven del turismo, la gastronomía, la pesca, etc. Sí, porque, bueno, un poco para cerrar con el tema de los cultivos de choritos, porque por ejemplo, de lo que conozco, cuando se instalaron las termoeléctricas en Coronel, también habían personas que cultivaban. Y claro, ¿qué pasó con los cultivos una vez que se instalaron las termoeléctricas? Se murieron los animalitos y ellos perdieron toda la inversión y finalmente quedaron más empobrecidos de lo que antes estaban. Y a pesar de que eso fueron proyectos que fueron subsidiados por el Estado. Entonces, estamos hablando de que por un lado se promueve tal opción económica para las clases más populares de este país, pero por el otro lado, con el sector empresarial, con su afán depredador del medio ambiente, termina por engullir todo aquello estos, aquellas opciones económicas que le van quedando a las personas. Bueno, un poco siguiendo con la analogía que tú nos presentaste, en este caso que en Penco estaría la cabeza de este pulpo y sus tentáculos se ramificarían sobre la región, un poco contarle a las personas, los riesgos, a las personas que están en Santiago, acá en Concepción, cuáles son los riesgos para esta región acerca de los ductos del, de los gasoductos que van a transportar el gas hacia Bulnes. Claro, el, bueno, el, hay que aclarar que es, este terminal se conectaría a Gasoducto del Pacífico, que fue una instalación que se hizo durante el gobierno de Frei, que es un gasoducto que cruza de costa hasta Argentina, o sea, cruza la cordillera y tiene ramificaciones a, de norte a sur de la región. Entonces, el riesgo que vemos es que, obviamente, el terminal lo plantean como algo que es para abastecer a la industria y los sectores residenciales el gas que pretenden traer. Sin embargo, hemos hecho los cálculos y la regasificación de uno de estos buques supera la demanda que hoy en día hay en gas de toda la región. Entonces, con eso ya queda en evidencia, ni que aunque satisfaciera toda la demanda de la región, este gas no iría destinado a los sectores residenciales e industriales. Además, está impensado también que ellos vayan a monopolizar todo ese negocio. Entonces, obviamente esto va directamente ligado al negocio de la energía. Y en el fondo también ellos tienen, bueno, en el terminal tienen capacidad de tener 4 de estos buques. Entonces imagínense la capacidad que tienen de instalación de termoeléctrica al respecto. Entonces el tema sería, yo creo que es la posibilidad, una vez que se instala el terminal de termoeléctrica, puede ser en cualquier lugar de la región prácticamente. Es decir que finalmente, con la capacidad instalada de transportar el gas desde Penco hasta diversos puntos de la región, es que se van a ir seguir instalando termoeléctricas, y que esta, la central de Bulnes, sería como la cabeza de playa de una serie de proyectos energéticos en la región. Bueno, hay que recordarle, yo creo que a lo mejor tú manejas la cifra de que esta es una de las regiones que produce más energía del país. Sí, la región del Biobío produce el 21% de la energía de Chile, que equivale a todo el uso residencial y domiciliario de energía del país. Es como, o sea, hay como casi aproximadamente 2/3 de energía que se van para afuera, o sea, hacia el norte. O sea, poniéndolo en términos simples, bueno, tú fuiste bastante específico, que esta es una de las regiones que produce más energía. Bueno, la contaminación se queda en la región de Biobío, pero finalmente las casas de todo este país se pueden iluminar gracias a que esta ha sido considerada una zona de sacrificio por parte del gran empresario de este país, así como de las autoridades cómplices de este genocidio ambiental que se está llevando a cabo en la región de Biobío. Sí, o sea, yo creo que es evidente el poco desarrollo que trae para las comunidades los proyectos energéticos. Es cosa de ver Coronel, Cabrero, Alto Biobío, en donde hay varios proyectos o grandes proyectos energéticos, y tienen cuentas de luz muy caras. Supongamos Alto Biobío tiene la cuenta de luz más cara del país. Son sectores sumamente precarizados, son focos de cesantía, la salud, para qué hablar. Entonces, es preocupante en el fondo que el creer que este tipo de proyecto signifique progreso para la comuna o que vaya a traer trabajo. Sabemos en el caso de las termoeléctricas que funcionan automatizadas, entonces la cantidad de trabajo van a ser los 3 primeros años que construyan, y obviamente después plata para adentro todo el rato para el empresario. Después no van a haber más puestos de trabajo, y solamente van a contentarse con las emanaciones tóxicas que van a surgir de estas empresas gigantescas. Podríamos hablar también de los daños que va a ocasionar en otras comunas este proyecto, porque no solamente es Penco y Bulnes, sino que está Talcahuano, está Tomé. ¿De qué forma Talcahuano se está viendo dañado en la actualidad

la solvencia suficiente. La mala información en mi mente, de oriente a occidente, nada es evidente. Y el informativista actúa de forma coherente, procede consecuentemente, arremata y mete con el arma en la nuca. Tiene que ser alcahuete bajo la presión de la represión. Un mundo encubierto es un mundo mejor. Por facho que por vos no dan ni dos pesos, piensa que están por encima del resto de la gente. Primero te desprecian, pero te lamen el culo. Si te vieron en la prensa les importa más fingir que ser auténticos. Ser todos idénticos, para gastar por gastar, para participar de la puta vida intrusa de saber de los demás. Violencia, violencia, violencia. Esta paz y perdón la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Esta paz y perdón la inocencia. Llama Televisio entonces con 11 tiros cuando son las 6 de la tarde en punto. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando por el 107.3 FM Radio Voz de la Mujer para todo el Gran Concepción, en transmisión conjunta con Radio Villa Francia en el 107.5 FM en la comuna de Estación Central, y por ambas señales online para todo el mundo, para todo el universo conocido. Recuerde que puede comunicarse con nosotros escribiendo con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter, como lo ha hecho Pablo Benavida, quien le mandamos saludos, como lo ha hecho Joaquín Prestejuan, arroba Prestejuan, como lo ha hecho Pelusa, arroba Misa HDP, Misa Jais, no, Misa Ayase, como hablamos una vez. Saludos para Gabriel, que nos está escuchando, para Severina Portea y para toda la gente que también nos está escuchando acá en la FM, cualquiera de las dos FM, y que nos está comunicando por redes sociales porque no tiene, o porque no tiene tiempo o ganas, pero que se está interesando en la conversación. Seguimos conversando entonces con Rodrigo Dessner, vocero del movimiento Bulldozer sin termoeléctricas, que está dando la pelea contra el proyecto Octopus Gamma. Denante hablaste. Hablamos al mismo tiempo, pero tuve la precaución de no tener prendido ese micrófono, así que no se escuchó nada. Lo prendo ahora para que pueda hablar tranquilo. Eso es una jugada muy fea de tu parte, hombre. ¿Cómo se te ocurre? Ya pues, volviendo al tema que nos convoca en este ya tercer bloque de conversación en Cerro a la Izquierda, tenemos que un poco hablar de... Ya hemos hablado de los impactos ambientales en Bulnes, en Penco, en Talcahuano, de cómo finalmente la cabeza de este pulpo va a estar ubicada en el terminal de regasificación en la Bahía de Concepción, frente a Penco. Ahora tenemos que un poco conversar de dónde es que viene este gas, Rodrigo. Bueno, el socio inversor del proyecto se llama Cheniere Energy, que es una transnacional estadounidense que practica lo que se llama el fracking, que es la fractura hidráulica, que es un método muy nocivo, de hecho que está en retroceso en el mismo Estados Unidos, donde se ha potenciado tanto. Ya se ha prohibido en ciertos lugares de Estados Unidos, por los daños que ha causado. Que el fracking consiste en el fondo extraer recursos como combustibles, como el gas, el petróleo, de una roca mineral. Entonces se taladra hasta la roca, se le inyectan agua y químicos para que la roca se fracture, y de esa manera emana el gas. El problema que ha tenido es que el proceso de las emanaciones no hay un control total. Entonces estas emanaciones y estos mismos químicos que se echan se han filtrado en las napas subterráneas, se han filtrado en el aire, e incluso se dice que es más, genera mayor huella de carbono que las mismas termoeléctricas a carbón. Entonces es un método sumamente nocivo. Y bueno, el mejor ejemplo se los puede dar el documental Gasland de George Fox, que es un documentalista que se ha enfocado en el tema. De hecho sacó una segunda versión del documental. Y ahí se nota en el fondo lo más evidente es cuando la gente de la llave del agua le prende fuego y el agua se prende. Un agua inflamable sale, la que le sale a la gente. Sin embargo, la gente y las instituciones técnicas de allá de Estados Unidos le habían dicho que su agua no estaba contaminada. Parece que en todas partes se cuece nada. Bueno, y ese es el gas que en el fondo vendría desde estos buques, vendría desde Estados Unidos y se regasificaría acá. Entonces obviamente hay que tomar conciencia, no más allá de nuestra calle, de nuestra comuna, de nuestra región en el fondo, y ver también lo que se está haciendo en otros lados y si ese es un combustible sustentable, ya que se trae el gas para acá y se dice que es sustentable, pero para atrás no se cuenta nada. Ustedes como movimiento, ¿cuál es la postura que poseen con respecto al tema de la soberanía energética de este país en relación a que se esté trayendo gas desde Estados Unidos? Claro, eso, bueno, siempre se presta el argumento, se dice que el gas es tan maravilloso desde cuando lo teníamos hasta que Argentina nos cortó el gas. Y en el fondo acá lo que se está viendo es prácticamente lo mismo, o sea, hay una dependencia del gas que se importa. Entonces, si estamos viendo, supongamos que el fracking, que es un método que está en retroceso con respecto a lo que sea al pic tal vez que tomó, probablemente el gas en algún momento no se pueda traer por lo mismo, o sea, porque está prohibido en muchos lados o porque se han carecido por sus consecuencias medioambientales, tal vez no se pueda traer. Y ahí sería tropezar con la misma piedra y ver lo que pasó, supongamos, en Quillota, que habían centrales de ciclo combinado que eran a gas y que hoy en día funcionan a petróleo y a diésel. Entonces, obviamente, los efectos contaminantes son mucho mayores que de lo que se presentó inicialmente. O sea, básicamente estaríamos repitiendo, tropezando con la misma piedra, de que, claro, el Estado chileno apostó enormemente en décadas pasadas por el gas argentino, pero los argentinos, cuando llegó la hora de los cubos, ellos, bueno, cortaron por lo sano y dijeron simplemente debían preferir al consumidor argentino sobre el consumidor chileno. Entonces, en este caso, si los gringos se ven apurados en algún problema o en algo, yo creo que no, ni siquiera se lo van a pensar en cortarnos la llave del gas a los chilenos. Claro, y es lo racional, porque se dice, los argentinos nos cortaron el gas, y es como que ellos tuvieran la culpa. Pero finalmente nosotros acá tenemos los volcanes, un montón de volcanes activos, tenemos el desierto más árido del mundo, tenemos una costa gigante, y no pensamos en lo nuestro, que en el fondo serían las formas de energía que más encima son sustentables, que se podrían desarrollar en el país. Pues bien, yo creo que ahora nos resta por conversar acerca del futuro de esta lucha, de este movimiento. ¿Qué nos resta de aquí en adelante, Rodrigo? Bueno, el proyecto está todavía en proceso de evaluación ambiental y hoy en día la empresa tiene que responder a las observaciones tanto de los servicios como de la ciudadanía, y en base a eso se podría ir viendo, ir definiendo o acercando la fecha de votación. Pero también es variable porque, como yo te señalaba, fuera del micrófono, que los plazos de la empresa, ellos tienen la mayor flexibilidad posible, ellos pueden solicitar más plazos, ellos una vez que presentan las observaciones se definen nuestros plazos, entonces en el fondo ellos tienen los tiempos. Y lo otro que se viene importante es el plebiscito en Penco, que hace poco, esta semana, el Consejo Municipal ratificó la idea de un plebiscito en Penco para rechazar este proyecto, y en Tomé también se está viendo la posibilidad de impulsarlo, y hay en el fondo una acción que se viene a futuro. Todavía no hay fechas definidas, pero es que se viene a futuro el plebiscito para que la gente se informe y participe y está activa en el fondo en la oposición a este proyecto. Me gustaría preguntarte cuáles son las esperanzas también, o bueno, antes que las esperanzas, podríamos conversar acerca de cómo es la participación en el movimiento, quiénes lo componen, qué actividades se han hecho a cabo, cuál es un poco la relación que hay con la institucionalidad actual, con las autoridades de la zona. Como te había señalado, estamos articulados a la coordinadora intercomunal y bueno, en el caso de Bulnes, supongamos, hay de todo, o sea, tienes desde jóvenes hasta agricultores, pequeños agricultores, medianos, grandes, tienes temporera, tienes dueñas de casa, tienes distintas personas que aparte son dirigentes sociales, entonces son personas bastante activas, no solo en este caso específico, sino que son bastante activos en sus comunas, en el progreso de su comuna, entonces en el fondo son gente que hace cosas por su comuna y la valora y por eso la defiende. Y bueno, y ahí la relación con la municipalidad, en el fondo el alcalde es opositor al proyecto y en el fondo ahí hay un respaldo de la autoridad comunal con respecto a este proyecto, que en el fondo lo rechaza. Igual misma situación se ha podido dar en las comunas costeras, tal vez de una forma más tibia, como lo han criticado la misma gente de los sectores. Sin embargo, la alcaldesa de Tomé, supongamos, en el último tiempo y en la última participación ciudadana, ella encaró a los empresarios y le dijo que ella no iba a permitir, porque el turismo era el desarrollo de su comuna y no iba a permitir que eso se cortara de raíz por la instalación de este proyecto. Bueno, al menos podemos ver que las autoridades están sincerando sus posturas, no la están haciendo gratuitamente ni por bolita de dulce. Todos sabemos que para dónde va el cálculo de los políticos, pero bueno, podrían no haberlo hecho, pero se agradece también que... ¿A quién se agradece? ¿Su pega? Nada que andar agradeciendo. Bueno, igual hay parlamentarios que se han opuesto, y un hito relevante que no había señalado, o sea, no había sucedido hasta la vez anterior que habíamos venido, era el tema del Consejo Regional, que ellos rechazaron unánimemente ambos proyectos. Lo rechazaron y entendemos que hoy en día las autoridades que deciden de este proyecto son autoridades designadas. Sin embargo, el Consejo Regional, que son autoridades regionales que hoy en día son votadas, ellos tuvieron la cordura de rechazar unánimemente el proyecto. Entonces creemos que es representativo en el fondo ese tipo de postura. No sé si queda algo más que decir. El tema de las esperanzas, hombre. La esperanza es que no se haga el proyecto. ¿Qué es lo que esperas tú de Bulnes de aquí a unos años más? Bueno, todos estamos esperando que no se haga el proyecto, o sea, creo que es lo lógico. Eso, o sea, yo creo que igual también a futuro, en el fondo, que hayan políticas energéticas con perspectiva y con un ordenamiento territorial y que en el fondo se impulse de lleno la energía renovable no convencional y que las termoeléctricas vayan en declinamiento. O sea, hoy en día no puede ser que sigamos utilizando las termoeléctricas, que en el fondo están en retroceso a nivel mundial. Pues, claro, bien. Tenemos que dejar de ser una zona de sacrificio. Ya estamos rodeados, la región está llena de termoeléctricas por todos lados. Más encima, con el proyecto Octopus queremos dar la energía sale de acá yéndose a las mineras privadas que se están enriqueciendo y que además más encima ahora se viene una movilización de sus trabajadores, de los subcontratistas del cobre, que es para casi todo lo que va esta energía y todos estos proyectos eléctricos. Rodrigo, muchas gracias por haber venido nuevamente. Ojalá sigamos en contacto y vamos a estar difundiendo cualquier actividad que se haga en torno al tema. Y estando ahí y cubriendo ojalá alguna marcha, alguna actividad, porque esto tiene que seguir posicionándose. De a poco ya la gente va conociendo más. Pero no hay que parar. Hay que seguir hasta que esta cuestión pare y se definitivamente se termine por zanjar en un no. Que no va al proyecto. Muchas gracias a usted. Sí, yo coincido completamente con lo que señala. Llevamos más de 2 años en esta lucha y la verdad es que ha dado sus frutos. O sea, el proyecto se ha retrasado con respecto a los plazos que señalaban inicialmente. El movimiento ha crecido en el tiempo, tanto cuantitativa como cualitativamente. Entonces, yo creo que el llamado es a la comunidad a informarse, a integrarse a este movimiento. Toda acción suma en esto, así que a estar atentos con el proyecto y a sumarse a las movilizaciones, y también a seguir escuchando medios comunitarios también, que es en el fondo por donde se difunden estas informaciones. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Con qué nos vamos ahora, Jano? Vamos a escuchar un cantautor argentino que se llama Rally Barrio Nuevo. Hacemos quizás 2 canciones esperando que llegue Julio, para darle un poco más de minutos que llegue Julio, y si no, partimos nosotros mismos nomás. Rodrigo, muchas gracias nuevamente. Gracias a usted. Y estamos en contacto. Pues nosotros vamos con la música entonces y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Como

o escribiendo en nuestra fanpage en Facebook. Saludamos a quienes nos están escuchando, a todos y todas quienes están en la señal, tanto FM o online. Saludamos a quienes nos han escrito al hashtag, a Pablo Benavides, a Joaquín Prestejuan, a Pelusa, y bueno, ellos no. y muchos otros más. Agradecemos a Rodrigo por su visita, quedamos en contacto. Cualquier actividad que se esté haciendo en contra del proyecto Octopus, vamos a estar aquí difundiendo por estos canales. Así que atento a la jugada. Mira, quiero destacar al aire un asunto, no está en la pauta, pero quiero decirlo, que destacar el compromiso de Julio, quien acaba de llegar con el programa, que viajó desde Yumbel, ¿cuánto? ¿Dos horas? Dos horas, sí, porque hay un corte de ruta por reconstrucción de la carretera. ¿Pagando un sobreprecio por el pasaje? Sí, hay un... Hoy día, como muchos saben, está la festividad del 20 de marzo de San Sebastián, que tiene su sede en Yumbel, y ahí, en ese día específico, los transportistas suben los precios descaradamente. No, lo que pasa es que todo el año están con oferta, para estos días ponen el precio normal. Ah, eso. Deberíamos darle la gracia entonces por la oferta de los 364 días restantes. Claro. Bueno, pero eso, destacar al aire el compromiso de Julio con el programa, porque vino igual. Sí, pues siempre. Siempre cuando pueda, aunque sea bastar un ratito, voy a seguir viniendo. Se agradece, pues, Julio. Su compromiso con la audiencia. Exacto. Aunque no tengo tantos fans como Angel. Oye, pero sí. Pero no importa. A propósito, no importa. Hay que saludar a Angel, que no pudo venir hoy día por temas laborales. Sí. Pero que probablemente va a estar la próxima semana, así que saludos también a Angel a la distancia. Ojalá sí, nos esté escuchando. Ojalá que pueda solucionar su inconveniente que tenía en el trabajo. Así es. Ya, pues, sigamos entonces haciendo el programa. Teníamos una noticia, señor Gama. Pero a mí antes me gustaría también enviarle saludos a Javier Romero. Ya, ¿quién es Javier Romero? Nuestro compañero del Canal 13, no, Canal 3. Canal 3, no mandamos saludos al Canal 13. No son... A Pablo Norato, un saludo grande. El medio fail. Disculpa, Javier, no quería ofenderte con ese canal burgués. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Javier? Porque a futuro van a organizar una peña con el propósito de recaudar recursos para el Canal 3 de Conce. Primer canal en alta definición comunitario de Chile. Ah, qué buena banda. Así que muchos saludos para él. ¿Cuándo va a ser? ¿O ya tiene fecha o no? ¿O todavía no? No, todavía no le han puesto fecha, pero prontamente estaremos dando la información a través de las redes sociales, así como a través de los aires de la radio Voz de la Mujer. Sí. Ya, dicho eso, tenemos que conversar acerca de un par de cosas con respecto a este territorio. Bueno, siguiendo un poco la tónica de lo que pienso yo que es el fuerte de este programa, que en el fondo es conversar acerca del acontecer noticioso de la región de Biobío y también de otras regiones, para darle un poco salida a Santiago. Tenemos que hablar de un poco de la situación vial que están viviendo los habitantes de la zona de Coronel y Lota. Sí, quizás sería bueno explicar un poco el contexto particular de ellos. Bueno, explicarle a nuestros amigos y amigas, a todas las personas que nos están escuchando, que el contexto de estas comunas de Coronel y de Lota es que se encuentran al sur de Concepción. Del río Bío Bío. Se encuentran atravesando el río Bío Bío, pasan por la carretera que se llama la Ruta 160, que empieza en San Pedro, de ahí viene Coronel y después Lota. Se encuentran a aproximadamente una hora de camino de Concepción. Pero, por la que carretera. ¿Cómo se llama el hueco de botella, que es el puente? ¿O los puentes? En este caso. El cuello de botella. Eso, yo dije. Hueco. Hueco de botella, bueno, cuello, es un hueco finalmente. El cuello de botella, que es el... Que es un puente. Es un... ahí se forma un taco, pero que es... Asqueroso. De hecho, yo estoy trabajando en Lota, así que conozco más o menos de... Claro, entonces en ese contexto más o menos, en esa problemática que se ha venido desarrollando sobre todo desde el 2010, después de que fue el terremoto y sufrieron algunos puentes, también por la incapacidad del gobierno regional y del gobierno nacional de terminar el puente que está haciendo hace mucho tiempo, se ha venido desarrollando esta problemática que finalmente desemboca en lo que nos va a contar Gama, ¿cierto? Está está relacionado con respecto a la situación de transporte que están sufriendo los habitantes de la zona sur de la provincia de Concepción, que vendrían siendo Lote y Coronel, tratándose también de zonas tremendamente castigadas en términos económicos y del rezago en términos de ingreso que ellos sufren. Pues bien, resulta que cuando tiraron la ruta 160 por esta zona con el propósito de darle una salida a las mercancías económicas que están saqueando desde de esos territorios, es que finalmente hicieron esta carretera de una forma tan vertical, de una forma tan autoritaria, que ni siquiera le consultaron a los vecinos y a las vecinas de qué forma querían la carretera. Entonces, muchas veces esta carretera vino a constituirse como una especie de cicatriz entre las comunidades que habitan a los bordes de estas comunas. Uh-huh. Es por esto que los vecinos de la Villa Bicentenario han cortado la ruta 160 para exigir una pasarela. Es algo similar a lo que pasaba aquí en la radio hace poquito. Así es. Bueno, contarle a las personas de que estamos muy cercanos hacia la ruta Autopista Concepción Talcahuano. Sí, la General Bonilla creo que se llama, o Alonso. Alonso de Rivera, me parece. Alonso de Rivera, sí. Por lo que, bueno, ustedes saben que la cercanía de una autopista hecha tan mal diseñada genera que las personas, al intentar cruzar para hacer su vida cotidiana, se vean expuestas a muchos riesgos. Bueno, uno de los cuales es el ser atropellados por un vehículo a alta velocidad, lo cual posee un claro riesgo para los vecinos, un riesgo que es mortal y que ya saldó muchas vidas. Aquí creo que fueron 8 o 9. 8 o 9, sí, por ahí más o menos. Antes de que pusieran la pasarela. Sí. Pues bien, esta misma... Esa es la problemática lo que está sucediendo ahí igual. Es una problemática análoga, de que en el fondo instalan una carretera entre diversas comunidades en donde viven muchas personas, las cuales se ven finalmente obligadas a atravesar esta carretera para hacer su vida cotidiana, lo cual redunda en que hayan muchas víctimas producto de los atropellos. Pues bien, los vecinos de esta villa, y es la Villa Bicentenario, así como también los de habitantes de la población Escuadrón o la Villa Francisco Coloane en Coronel, no van a permitir más esto, por lo cual han levantado se han levantado en pie de lucha para exigir que haya una pasarela. Una o varias pasarelas. Varias pasarelas. ¿Y cuándo fue este corte? Esto fue a principios de esta semana, el miércoles 18 de marzo. Ya. ¿Y a partir de eso hubo alguna respuesta de la autoridad o solamente la represión típica de siempre? Bueno, a mí me tocó viajar a Lota justamente cuando los vecinos se estaban movilizando y tenían, la verdad es que tenían un taco bastante... De proporciones. Un taco de proporciones. No, sí, es una medida efectiva porque, como tú comentaste al principio, esa ruta es súper transitada. O sea, muchísima gente pasa por ahí, entonces alguien que la corte y colapsa... De hecho, llegó hasta la gobernadora a pedir... A ver, por favor, que pararan. No, en serio. Mira. Llegó la gobernadora a pedir que pararan el escándalo, que pararan la movilización. Lo que, bueno, ella no llegó sola. Claro. No es tonta, no, por algo es política. Por algo gobernadora. Sí. Así que llegó con un contingente de carabineros más o menos importante, los cuales hicieron gala de sus conductas habituales con respecto a los movimientos sociales, uh-huh, que fue la represión, fue reprimir, fue disolver la manifestación con carros lanzaguas, con gases lacrimógenos. Pero. Y violencia. Pero finalmente. Se ha visibilizado. Exacto. La lucha de ya diversas comunidades. Es un puntapié. Es un puntapié inicial para que finalmente se instale una solución para los vecinos y vecinas de la comuna de Coronel. Y para que no se siga... Para que no pase lo mismo que pasó acá, digamos, que tuvieron que morir... Bueno, no tengo número exacto, no quiero ofrecerle respeto a nadie, pero... Más de 10, cercano a 10 personas. Así para es. Que pudieran poner un par de pasarelas. Y que sean pasarelas que sean consultadas con las personas, que sean realmente en diálogo con las comunidades, porque no sirve que coloquen una pasarela a 500 o más metros de una de donde realmente las personas están cruzando. Exacto. Tiene que ser una pasarela en abierta consulta a la comunidad, que responda a los verdaderos intereses de las comunidades. Oye, Gama, dime, ¿qué otro tema tienes preparado? Pues bien, quedándonos también en la comuna de Coronel, una comuna especialmente castigada por el gran empresariado energético de este país. Tenemos que contar que lamentablemente Boca Mina 2 volverá a funcionar tras la aprobación de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental. Ya. Pues bien, hay que señalar que en esta comisión votan puras autoridades designadas por el gobierno. Como el Tribunal Constitucional. ¡Ay, qué vergüenza! Ya. No queremos, ya, después nos vamos con eso. Sí. Votan los diversos seremis más otras más el intendente. Y bueno, después de haber... ¿De cuánto tiempo estuvo cerrada Boca Mina? Desconozco, desde diciembre del 2003 que se encontraba paralizada. ¿De 2003? Sí. 11 años. De 2013, que diga. Ya, vale. Eso me suena extraño, 2003. Había un mal pronunciamiento nomás. Teníamos un pequeño problema de comunicación. Exacto. Que ya fue resuelto. Desde diciembre del año 2013, es que esta central, la Boca Mina 2, se encontraba paralizada debido a la Corte de Apelaciones, que decidió acoger a trámite una demanda debido al funcionamiento irregular e ilegal por parte de esta minera, cuya contaminación se salía de los límites, cuyos cuales límites iban a ser regulados, pero esta... ¿Cómo no decían eso? De nuevo. Se supone que en su evaluación de impacto ambiental la termoeléctrica dijo que iba a funcionar contaminando de tal forma... Y hasta cierta cantidad. Pero ya se vio en la práctica, en la vida cotidiana de las personas, de otra forma y mayor cantidad. Y en mucha mayor cantidad. Ya. Entonces, es por esto que la Corte de Apelaciones de Concepción acogió a trámite una demanda de los pobladores y pobladoras con respecto a esta situación, la cual bueno, fue acogida y la central se encontraba paralizada desde diciembre del año 2013. Es decir, diciembre y todo el 2014 esta termoeléctrica estuvo paralizada. Pero finalmente, y como las empresas corren con ventaja en la institucionalidad de este país, es que ellos han presentado una serie de medidas remediales para... volver a funcionar. O sea, se han hecho cargo de las las supuestas irregularidades, bueno, de las irregularidades, sí, derechamente, con las cuales ellos han funcionado. Siguen contaminando, pero no en la magnitud con lo cual sí venían haciéndolo de otra forma. Además han pagado una serie de multas de la con respecto a la norma de emisión de ruidos y bueno, también con emisiones ambientales también, cercanas a los 4.000 millones de pesos. Ya, bueno, vamos a tener que ir viendo qué pasa con esa situación. Lo que pasa con Coronel es súper triste, porque yo me imagino un poco, no sé si se acuerdan de Springfield, cuando inician los capítulos de los Simpsons, está como muestran la ciudad de Springfield y al lado muestran como pura industria negra así botando humo. Siempre me recuerdo con... Estamos hablando de los Simpsons, hay que aclarar. ¿Con cómo? Estamos hablando de los Simpsons, digo, hay que aclarar. Sí, sí. Coronel, no sé cuántas termoeléctricas tiene alrededor, ¿de 3 mínimo? Más o menos. Entonces, imagínate la calidad de vida, no sé si un santiaguino amigo que va en la micro ahora escuchándose puede dimensionar lo que es tener 3 termoeléctricas funcionando al lado de tu comuna. Es un olor, pero que es espantoso. Bueno, eso es una queda claro que está establecido como una zona de sacrificio. Exacto. Donde como deciden como... establecer todas las termoeléctricas en una misma área para no tener como dispersada la contaminación, prefieren concentrarla en ciertos puntos y llamarlas como una zona de sacrificio, o sea, una zona que se descarta, que ya va a tener que sufrir todas las, como dicen los economistas, las externalidades negativas, pero concentrarla todo en un mismo pueblo, en un mismo sector. Uh-huh. Y eso es lo que se está convirtiendo Coronel y no solo Coronel, gran parte de las comunas de la región del Biobío. Así es, zona de sacrificio que lamentablemente existen como... El otro día no sé si viste El Informante. No lo veo. Yo lo vi un ratito y... Y me pasa lo mismo con Freirina y con Caimanes. Muchas, sí, pues. Y muchas otras. Orcón, o sea, sí, pues. Quintero. Son zonas que se establecen y que ya está claro, es cosa de seguir las políticas públicas que se han hecho y la inversión privada para darse cuenta que ya están catalogadas como zonas de sacrificio. Bueno, como señalaba, las personas que votaron a favor de la del seguir permitiendo el funcionamiento de esta contaminante, de esta fuente fija de emisiones, bueno, parte con el intendente del Biobío, está también el Seremi de Salud, el Seremi del Medio Ambiente, el Seremi de Agricultura, el Seremi de Desarrollo Social, está el Seremi de Vivienda, el Seremi de Minería y el director regional del CEA. ¿Esos viejos qué hacen? Fueron designados por el gobierno nacional. Y ellos fueron las personas que votaron a favor de la reapertura. De la reapertura de Boca Mina 2. Bueno, hay que señalar que el voto disidente, el voto en contra, fue del Seremi de Economía. Contrario a todo lo que uno podría pensar, ¿sabes? Es un poco paradójico, ¿sabes? Contraintuitivo, podríamos decir. Bueno, hay que señalar también de que uno de los principales contaminantes que está generando esta termoeléctrica es arsénico, es mercurio, es plomo, es una serie de sustancias tóxicas que se van acumulando en la sangre de los habitantes de Coronel, cuyos efectos son acumulativos en el largo plazo, sí, claro. Son altamente cancerígenos y provocan una serie de trastornos en los niños que están, en las embarazadas. Pues, trastornos ya como teratogenia, que nazcan niños con diversas malformaciones congénitas, uh-huh. Así como daños a nivel físico en menores de edad, ya. Porque como son más pequeños son más vulnerables, asumen más cantidad de tóxicos en un cuerpo más pequeño, uh-huh. Así que más o que la nada misma, pero con un cuerpo más pequeño, efectivamente. Así que yo creo que solamente resta por llamar a las personas a movilizarse, a seguir luchando en contra de esta situación tan injusta. Así que yo creo que... Sí, pues mira, vamos a hacer una pausa musical para cerrar este bloque y volver con los últimos 10 minutos. Así que vamos al tiro ya sin más preámbulos a escuchar una canción de Los Bunkers y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad. Que envuelva un viejo dolor. al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. De la tarde, 7 de la tarde, ¿crees? Con 47 minutos. Ya, esa fue la pifia porque mi amigo me dio vuelta el computador, así que perdí la hora. 6 de la tarde con 40 y 7 minutos. 7 minutos. Seguimos haciendo Cerro de la Izquierda, su programa de siempre habitual los viernes por su radio Voz de la Mujer, a través de Radio Villa Francia también en la 107.5 en Estación Central y de nuestras respectivas señales online. Que espero que, parece que hoy día anduvieron bien, ¿no es cierto? En un momento se cayó. Chuta, bueno. Pero fue poco. Ya, vamos mejorando, eso es lo importante. Pero esta vez escapó a cualquier cosa que podamos haber hecho nosotros. Fue claro que se está portando, no claro. ¿El proveedor? El ISP. Ya. Bueno, tenemos unos temidas para cerrar el programa de hoy día, que en realidad como era como imposible no hablar de ellos porque fueron como un poco desastrosos. Tenemos lo que pasó con la señora Jacqueline Van Rysselberghe. Ay, sí. Me acordé de Pepe Out. ¿Quién se acuerda de ese chascarro? Sí, cómo no olvidarlo, pero Pepe Out. Sí. Preferible decirle Jacqueline que cómo le dijo. Bueno, quedó como Jacqueline entonces. La señora Jacqueline, que fue nombrada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de del Senado. Y todo lo que eso significa en términos simbólicos, digamos. No sé si tenéis alguna opinión respecto a eso. Yo creo que claramente es algo sumamente nefasto para la institucionalidad de derechos humanos en este país, que un ser de esa calaña pueda ocupar el escaño correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos. Y estamos hablando de una persona que no tiene ideas de derecho humano, que ni siquiera se ha leído la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Sí, además... O sea, más que nada es una persona ligada directamente al pinochetismo, que su familia se enriqueció, su abuelo, su papá se enriquecieron hasta robando arena del río Biobío acá en Concepción. Que todo lo que son se lo deben gracias a la dictadura, que ella votó por el sí, toda su familia ha votado por el sí, son... un partidarios fervientes de un régimen que violó los derechos sí, humanos y de una secta religiosa ultraconservadora como es el Opus Dei. Exacto. Que se opone a varios derechos que son considerados derechos humanos en este momento: el derecho de elección sobre su cuerpo de la mujer, el derecho de establecer una pareja con quien tú quieras, sea del sexo que sea. Ella ha violado derechos humanos emitiendo comentarios homofóbico montones de veces, entonces eso muestra un poco igual. Pero más que comentarios con sus acciones, y recordemos que para cuando fue el terremoto, ella recibió, dentro de toda la donación de la ayuda internacional que llegó a Concepción, ella recibió muchos condones que se negó a repartir y que los devolvió. o en su gestión como alcaldesa de Concepción, que se negaba a repartir en la, en los centros de atención pública la, la píldora del día después y anticonceptivos. Sí, cuando era alcaldesa. Cuando era alcaldesa, entonces estamos hablando de ese nivel de personas. Pues. Sí, yo creo que esto muestra o vuelve a mostrar un poco la sinvergüenzura o hasta dónde ha llegado el cuoteo para todo. O sea, más allá de las sensibilidades, o pensemos un poco quién vamos a poner acá. O de la experticia. Claro, ¿te parece que su trayectoria de sujeto A o sujeto B es pertinente para cierto cargo? ¿Sería adecuado? No, están ni ahí, cuotemos aquí, cuoteemos acá y se acabó el asunto. Da lo mismo quién es y a dónde vaya, digamos. Una cuestión que no tiene límite ya. Lamentablemente el poder legislativo da pésimas señales a la ciudadanía en periodos en los cuales estamos frente a los tristes espectáculos que nos están dando a través de claro, no están los ánimos para hacer esa una jugada así que haga enojar más aún la gente, lo ha reconocido varios miembros del poder legislativo. Uh-huh. Es como, así como que no es el momento para darle otro motivo más a la ciudadanía para que nos odie. Como que el poder legislativo no puede dejar de humillarse una vez más. Ahora esto refleja bien, como decía Julio, que lo que importa al momento de asumir estos tipos de cargos es como el turno. Exacto. Lo vemos los presidentes de ambas cámaras, lo estamos viendo ahora con la Bachelet. Lo vemos en diferentes... bueno, lamentablemente... Conversaba una vez con mi familia, con mi padre, a la hora de almuerzo, me preguntaba que por qué, pues yo le explicaba el asunto del cuoteo, del arreglo, del consenso, y me decía, bueno, ¿y por qué hay que llegar a consenso con esta gente, no, que supuestamente tienen la mayoría para hacer lo que quieran? Sí, pues, eso es una buena pregunta, po. No sé si te acordás. Porque son parte de lo mismo, pues esa es la respuesta, si la nueva mayoría y la alianza son parte de un mismo bloque, que es el bloque que lleva gobernando 25 años y que es la misma clase política. Cuando Camilita, o Camila mejor dicho, para no ser despectivo. Misógino. Cuando Camila Vallejo planteó la idea de que había que acabar con la política de los consensos, lo trataron hasta de, no sé, de casi terrorista, por lo que estaba planteando, porque este país se había construido a partir de los consensos y el consenso era muy bueno porque... Pero si es cierto, la transición se construyó en base al consenso y llevamos 25 años en la misma. Sí, no, sí, eso era un diagnóstico correcto que hacía ella, pero cuando ella planteaba que teníamos que dejar de actuar de esa forma, fue tratada como casi como terrorista, ¿sí? Claro, y bueno, recordemos igual que Jacqueline Van Rensselaerberg, o Jacqueline como le dijo Julio, está siendo investigada en este momento. Sí, ese es otro tema. De hecho, yo creo, o más bien tengo la esperanza, y espero que así sea, que ella no alcance a estar los 8 años que dura su cargo. Yo creo que va a ser así porque tiene temas pendientes demasiado graves en su gestión como alcaldesa y como intendenta, con temas de plata. Sí. De hecho, no poca plata. Están hablando de pagos de hora extra en horario en que era imposible trabajar, como un 27 de febrero del 2010 a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, así, claro. Mientras estaba temblando, estaban haciendo hora extra en la municipalidad. Sí. Pero ahí lo triste también es que la institucionalidad vuelve a respaldar este tipo de acciones, porque en el caso de que ella fuera desaforada, procesada y condenada, digamos, y tuviera que dejar de ser senadora, la UDI, digamos, que su partido puede, digamos, poner a otro igual y decirle lo que tiene que hacer. O sea, nuestra opción sería que me parece que se llama inhabilitada, que queda como en stand-by. Ella no puede votar, pero por mientras que no se le quite el cargo de senadora, la UDI no puede poner a otra. Entonces hay un espacio. No, pero si es desaforada, tampoco puede... tiene reemplazo, pues el reemplazo ocurriría en caso de que sea condenada. Claro. Pero mientras esté el desafuero, es un cupo menos nomás que exacto, el pierden un voto. Claro. Ese es como ojalá pase eso durante de aquí hasta no sé cuándo termina su mandato. Que la desafueren mañana, pero que la condenen el último en día. 7 años. Sí, claro. 7 años más. Ahí sí que la justicia haría un buen trabajo. Mostrando su ineptitud. Eso sería lo ideal. Claro. Sí. Ese era un tema, pues. Ya la Jacqueline, que sí. ¿Tiene, tú querías hablar de otro tema en estos 5 minutos que quedan para que sean las 7? Vamos sí, a cerrar a las 7 en punto. Sí, también un poco mostrando, bueno, la gente ya lo sabe, pero mostrando un poco el carerrajismo, perdóname la expresión, lo que pasa con SQM y el lobby que está haciendo Peña y Lillo para que no salga a la luz todo lo que está pasando allí, porque vendría a ser como el penta de la concerta, ¿cachai? Entonces, llega a ser un poco hasta repugnante ver cómo estos tipos se revuelven en el barro, por no decir otra palabra, para poder mantener o intentar de mantener a costa de lo que sea el status quo y de ocultar cuestiones súper graves, ¿cachai? Llegando incluso a recurrir a un tribunal que es constitucional, pero que es anticonstitucional, porque se pasa... A... No, pues no es anticonstitucional. Pero no legalmente, ¿cachai? Pero en su espíritu. En su espíritu a mí me parece que es anticonstitucional. No sé si eso sirve en la ley, pero no sé. Porque finalmente traba muchas cuestiones que se desarrollan en un poder, aunque sea como sea, en un poder del Estado como el judicial y, o el legislativo, trabando investigaciones por gente que también está puesta ahí a dedo, designada a dedo, ¿cachai? Entonces es un escándalo... Y gente muy cuestionable moralmente, si se puede decir, como defensores de la DINA, gente vinculada a la dictadura. Sí, pero ahora lo que está pasando, por ejemplo, no solamente con este tema de SQM, sino que también lo que hizo la UDI con el recurso que presentó en el mismo tribunal con respecto a la reforma al sistema binominal, que también está entrampado en el mismo tribunal, y como ha sucedido anteriormente en años no muy pasados, digamos, no muy lejanos, con temas como la píldora del día después, o temas mal llamados los temas éticos o valóricos, de los cuales también este bendito tribunal ha mostrado su... ¿Por qué tenemos que hacer la asamblea constituyente? Si es finalmente final de día de eso. Claro, es que es una herramienta que utilizó dentro de la mente maquiavélica de Jaime Guzmán, que en realidad no es idea de él, perdón, no es idea de él. El Tribunal Constitucional nació dentro del gobierno de Frei Montalva como una forma de resguardar el orden que se había formado o el derecho en caso de que llegase a ganar Allende. Uh-huh. Que de hecho en el gobierno de Allende muchas de sus proyectos de ley fueron enviados al Tribunal Constitucional. Y bueno, luego en la... ¿Cómo se llamaba la comisión que evaluó la formación de la nueva constitución? Siempre se me olvida el nombre. Que hizo la constitución del 80. Los milicos. No, pero tenía Gama, ¿sabes? Ya. No, está. nos pillaste. Ah, ¿cómo se me va a ir el nombre? Si siempre lo digo. Comisión Ortúzar. La comisión Ortúzar evaluó que era una buena instancia generar ese tipo de... Y se mantuvo, y lo pero se modificó un poco ahí los integrantes de este tribunal, y quedó pero hecho a la medida del orden establecido, así como una forma de resguardar de que nada importante pudiese cambiar. Exacto. Incluso si en la Cámara hay quórum. Incluso si puede contradecir una orden de la Corte Suprema. Y sí, pues, o sea, es una cuestión... Yo no sé si hay uno de estos cositos en otro lado. No, de hecho el Tribunal Constitucional no es una idea muy novedosa. De hecho casi varios países poseen tribunales constitucionales. Ahora con la misma facultad y... No, con facultades mucho, mucho mayores. Países ¿cómo sobre cuál, todo, de Europa Occidental? Bueno, en Estados Unidos no tienen tribunal constitucional, por lo que es la Corte Suprema estadounidense la que cumple estas mismas funciones. Uh-huh. Pero claro, en Estados Unidos los integrantes de la Corte Suprema igual son elegidos por voto, por elecciones. No. ¿Sí? ¿Cómo? Los miembros del Poder Judicial son elegidos. Los jueces de cada pueblo, todo. Bueno, no sé, no sabría responderte en este momento. No, si yo te estoy diciendo, sí, es verdad. Ah, ¿lo estaba afirmando? Sí, obvio, pues sí, es una de las cosas que caracteriza el sistema estadounidense. Bueno, bajo el supuesto de que te crea... Bueno, no es mi culpa que no estés tan informado, creo. Ya, Hay algunos países occidentales y muchos que tienen, decía. Muchos tienen tribunales constitucionales con atribuciones mucho mayores a las que tienen. Bueno, pero. Y de hecho, también el sistema de generación de los miembros de este tribunal constitucional es más o menos el mismo. Ya, pero. Que es como ese argumento de como todos lo hacen, tenemos que hacerlo y está bien. El Poder Judicial nomina 3 miembros, el Poder Ejecutivo nomina 3 miembros y el Poder Legislativo también nomina otros 3 miembros. Sí, pero si tenía un organismo que es capaz de bloquear leyes de 2 poderes del Estado, no le podía llamar democracia, ¿cachai? Más allá de que 50 millones de países en el mundo. No, totalmente de acuerdo esa cuestión. Julio, si tampoco estoy defendiendo el asunto, si estoy un poco señalando más o menos un contexto, digamos. Sí, general, sí. De los tribunales constitucionales a nivel mundial. Así que es lamentable lo que pasa con esa situación, y yo también tengo como un descargo personal, que es que está quedando la pata, por decirlo en términos simples, y veo como poco movimiento. ¿Para qué lado? De la gente, ¿cachai? O sea, tenemos corrupción mostrada por todos lados de un sector, y corrupción comprobada pero no difundida por el otro lado. Y veo que la gente no sé qué pasa. A lo mejor yo estoy muy escondido en un pueblo chico, trabajando 8 horas diarias. La revolución no va a empezar en Yumbel. No, pues de hecho no. No, pero que... sí tienes razón. Lo que hay, sí, lo que, bueno, un análisis bien personal, es como una sensación como de indignación, así como... como que toda la gente está como chata y hasta harta, pero no se traduce en algo más que eso, que un reclamo. Claro, que era un estado de ánimo, ¿cachai? Claro. Porque finalmente, el otro día, me se conversaba con un primo, parece, no me acuerdo bien, y me decía, le contaba sobre lo indignado, y me decía que era interesante ver el tema de la indignación, porque finalmente una palabra que nos deja como indignos, ¿cachai? Que viene como de ahí. Entonces, pero bueno, su uso más común tiene otro sentido, digamos, y da igual, pero... es un poco raro que nos llamemos indignados y no de otra forma. ¿Quién? No nos llamamos indignados, eso se llama en lo español. O que estemos indignados, o digamos que estemos indignados, digamos. No, emputezcámonos. Claro, emputecido es como más es más chileno, ¿cachai? Claro, pero que eso se traduzca en algo más. Exacto. Oye, estas reflexiones pueden dar para largo, pero ya nos pasamos en el tiempo y tenemos que ir cerrando. Aprovechamos de dar el espacio para que se puedan despedir o mandar saludos. Sí, te quiero mandar saludos, bueno, a la Angel, que no pudo venir, ya lo hemos dicho. Ojalá que haya solucionado su problema y que esté bien. Y le quiero mandar saludos a mi comuna, Yumbel City. Saludos a todos los yumbelinos que he convencido de que escuchen online el programa de la radio. Ah, saludos para ellos también. Que vayan a pagar sus mandas. ¿Cuándo es la fiesta de San Sebastián? Hoy día, Pocancho. Ah, hoy día es la cuestión, así que estamos... Y es con escándalo y todo. Sí, no. Con feria, con... Oye, no, fuera de tonteo, son... el medio carrete. Es un pueblo chico, ¿eh? 10.000 personas en la zona urbana, 10.000 en la zona rural, y recibe 500.000 personas este día. Wow. 500, o sea, no sé cuántas veces su población... ¿Cómo 500? No creo, aquí 500.000. ¿Y dos veces al año? Pero si la región de Biobío tiene 3 millones de... Pero si viene gente, yo he visto hoy día buses de Talca... Pero si viene gente de Los Ángeles, de Chillán, que viajan en buses llenos. Sí, no, sí, en serio, no. Y es 2 veces al año, 20 de enero y 20 de marzo, una cuestión impresionante. Sí, ¿por qué está de Santo 2 veces al año? Porque uno es el San Sebastián como católico, de los San Juanito, San Pedrito, San todos los santos. Y el otro, que es el, creo que es el de hoy, que es como la fecha en que... La historia es un poco larga, no quiero alargar, pero la fecha en que... Pero en resumen. Claro, hace mucho tiempo trajeron a este santo de Chillán, y cuando lo querían llevar de vuelta a Chillán, se cuenta la leyenda que ni entre 4, no sé cuántos yuntas de bueyes pudieron mover el santo, por tanto pensaron que se quería quedar en Yumbe. Y lo dejaron ahí. Ese día fue un 20 de marzo. Ya, entonces por eso está este día de 20 de marzo, y el otro 20 que es el San... como San, como podría ser San Juanito, San Eulagio, o sea, lo que sea. Ya, pues. ¿Y tú, Gama? ¿Saludos? ¿A alguien en particular? ¿Sí? Quería mandarle saludos a mi familia, que seguramente en algún momento irán a escuchar este programa. También me gustaría dejar introducido el tema de nuestra próxima emisión. Oye, pero 27. Es que la semana pasada igual lo dejamos y al final fue otro tema, pues, así que mejor asegurémonos. Fake. ¿Sí? No, pero esta vez... Lo que podemos decir es que va a estar muy bueno. Y que tiene que escucharnos. Vamos a tener de invitados a las personas de la ROIS, que es la red de ONGs de infancia y juventud. Vamos a estar con... ¿Qué tiene el santo de la corte? No sé de qué me habla tú, Julio. que estarán comentando el informe alternativo de derechos humanos, no, el informe alternativo de derechos de niños y niñas, que fue presentado en febrero ante la Comisión de Ginebra. Así que va a ser un programa súper interesante. Van a venir los niños y niñas que expusieron ese informe. Van a estar acá en Ginebra. Oye, ya, sí, pero en Ginebra. Vamos cortando. Así que si eran saludos. Sí, ya, eso. Saludos a todos. Saludos. Ya yo le mando saludos a la Alejandra, que me reclama que nunca le mando saludos. Así que saludos para ella. Cerramos entonces con música local. Vamos a escuchar a la Javi Hinrich con Cuestión Social y nos encontramos la próxima semana. Chau. Primavera, un paseíto por el centro comercial, la lucha por el alto rendimiento no nos sanará. Los derechos humanos en la Declaración Universal cuelgan muy bonitos en la casa gubernamental. Y los bosques gritan, y los bosques gritan, y los bosques gritan, gritan, gritan. La igualdad de oportunidades es una palabrita que nos gusta usar. El Estado de Derecho la definición en un manual. La libre competencia no nos deja respirar. La nutrición y la dietética nos envenenan con sus productos light. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puedes encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana. Oh,